Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda. Muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y esto es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona. Y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web, también pueden seguir el streaming en la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, y el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados, ahora sí, en horario noctámbulo, a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena nit, como es el caso de nuestras amigas y amigos en Torelló. Radio Arc, Torelló, 103.5. La web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Esto es Contrabanda FM, Barcelona. Champion Fulton, piano y voz. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you'll feel blue. You will feel sad. You'll miss the dearest friend you had. There will come a time, now don't forget it. There will come a time when you are going to regret it. Someday, when you grow lonely, your left me crying after you've gone. There's no denying you will feel blue, you'll feel sad, you'll miss the dearest friend you ever had. There will come a time, now don't forget it. There will come a time when you regret it. Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine, and you will want me only after you've gone. After you've gone away. After You've Gone. Thank you very much. Por los aplausos, me imagino, deducen que este disco está grabado en directo. Efectivamente, tienen toda la razón. Bueno, ya se habrán dado cuenta, o se estarán dando cuenta de que mi voz hoy es algo más queda, más, incluso más grave, pero diferente. Lo que ocurre es que desde hace un par de días, el viernes en la noche concretamente, o sábado en la noche, o fue el viernes en la noche, empezó a molestarme un poco la garganta. El sábado ya amanecí prácticamente sin voz, y ayer domingo lo pasé también casi todo el día hablando lo justo para poder tener algo de voz, para poder estar aquí con todas vosotras y todos vosotros. Desde Barcelona, 91.4, Contrabanda FM. Bueno, escuchábamos este tema, After You Gone, que es un clásico. Es la voz de la señorita Champion Fulton, de su álbum, un álbum que acaba de salir a comienzos del mes de octubre, Change Partners. Así se titula este disco. Se grabó en directo en el club Yardbird Suite en Edmonton, Alberta, Canadá, los días 1 y 2 de mayo del año 2004. En esta ocasión, Champion, ya me lo comentó cuando estuvo la última vez aquí en Barcelona, que lo que ella quería hacer con este disco, porque anteriormente les he presentado dos discos de Champion, lo que quería hacer con este disco era recoger en un CD el material que ella había estado haciendo en directo, para que una vez que quede este documento sonoro, ella poder seguir trabajando en material diferente y nuevo material para su repertorio. En este disco está Champion Fulton a la voz y al piano. También tenemos a Corey Weeds al saxo tenor, Jody Prosnick al bajo acústico y Julian McDonough a la batería. Vamos a escuchar otro tema de este disco. Será un tema instrumental. No estoy 100% seguro, pero casi diría que es instrumental. Le acabo de sacar el precinto al disco porque me ha llegado por correo directamente de las manos de Champion. You made a good move. Has hecho la movida exacta, precisa. Champion Fulton, de su álbum Change Partners. Champion Fulton y su grupo en el Jadbird Suite en Edmonton, Alberta, Canadá. Y este tema original de Frank West, You Made a Good Move, una pieza instrumental en este álbum grabado en directo este año, hace nada, el primero y 2 de mayo de este 2014. Saludo a Rodrigo, que nos está escuchando desde Barcelona por internet, por medio de la página web de la emisora www.contrabanda.org. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, que Rodrigo nos escucha en directo. Por lo tanto, muchísimos saludos y gracias por estar allí en atento a la emisión de este programa. Y también Heidi, nuestra fiel auditora de los Estados Unidos, Virginia Beach, desde allí nos escucha. Esto es el grupo estable del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Bien, la señora Champion Fulton es una jovencísima cantante y pianista, que comenzó muy jovencita. La casa era una casa bastante musical. Su padre es trompetista y es también pedagogo, el señor Stephen Fulton. La madre de Champion rápidamente reconoció el interés y las habilidades musicales de su hija a muy temprana edad. Con la presencia de un gran amigo de la familia, el señor Clark Terry, trompetista, y el contrabajista Major Holly, esto sirvió para incentivar la curiosidad y la pasión que tenía Champion por la música, por el jazz concretamente. Comenzó a estudiar piano con su abuela a la edad de 5 años. Más tarde, también comenzó a tomar lecciones de canto, de batería y de trompeta con su padre, y batería también con su padre, ya que Stephen toca ambos instrumentos. En 1994, el señor Stephen Fulton, el padre de Champion, fue nombrado director del Instituto de Estudios Musicales, el Instituto Clark Terry de Estudios Musicales, lo cual significó un cambio de horarios y un cambio también de domicilio. Y ahí ella, en la escuela, comenzó a participar en estos programas de verano, donde tú no solamente vas a estudiar, sino que sirve de encuentro con otros músicos jóvenes y intercambias ideas y puedes tocar, ¿no?, con jóvenes de tu edad. Y con estos jóvenes ella formó el Little Jazz Quintet. Ellos durante un tiempo estaban tocando solamente un par de veces al año y tocaban exclusivamente el repertorio del trompetista Clark Terry. Estos son los inicios de la carrera de Champion. Ahora volvemos al disco grabado por Champion en el día 1 y 2 de mayo del 2014 en Canadá, y vamos a escuchar otra composición de este disco. Vamos a escuchar un tema original de el señor Stephen Fulton, que es su padre. Aquí los tenemos. Bring Enough Clothes

más aplausos para Champion Fulton y su grupo, de su nuevo disco, lo más reciente, salió a comienzos de este mes, Change Partners. Bien, Champion, reconoce que una de sus máximas influencias en lo que se refiere a la parte vocal es Dinah Washington, especialmente un álbum titulado For Those in Love, para aquellos que están enamorados, que ella se ve que toca, lo toca bastante, lo escucha bastante a menudo. También Sarah Vaughan, rápidamente después de Dinah Washington, Sarah Vaughan admira a Nat King Cole, uno de los primeros realmente pianistas que con su trío también se decidió él con su trío a cantar, porque Nat King Cole básicamente y en sus inicios pues solo tocaba el piano y tenía una maravillosa aportación que hizo Nat King Cole, que posteriormente, décadas después, la adoptó la señora Diana Krall. Incluso le hizo un homenaje en un disco dedicado a Nat King Cole, que fue la formación sin batería, piano, guitarra y contrabajo. ¿Quién más? Art Tatum, pianista que también la ha influenciado. Red Garland, Wynton Kelly, Bud Powell, Hampton Hughes, Sonny Clark y Thelonious Monk, obviamente. Ella continuó tocando con su banda mientras estaba en la high school y ya comenzó a participar en varios festivales de jazz, digamos locales. En el año 2001 ella comenzó una permanencia de 2 años tocando en los weekends en el Maker Cigar Piano Bar en Oklahoma City. Después de haberse graduado en el año 2003, Champion se marcha a Nueva York para continuar con su carrera artística y para estudiar. Y se fue a estudiar al Sunny Purchase Music Conservatory, una escuela famosísima porque tiene 100, tomen nota, 100 salas de ensayo para los que ensayan, con pianos Steinways, nada menos, y gran pianos, es decir, pianos de cola. Bien, allí tomó clases con diferentes pianistas. Además, en estas salas de ensayo, estas salas de ensayo están disponibles las 24 horas. Uno de sus profesores favoritos era el trompetista John Faddis, que a través de todo el tiempo, toda su trayectoria de John y toda la experiencia que había ganado en las giras y en las grabaciones, pues él las transmitía a quienes eran sus estudiantes. Champion Fulton, Change Partners, disco grabado en directo. Escuchemos cantar ahora a Champion. La hemos escuchado en 2 instrumentales. Ahora vamos a escuchar un tema que ella lo suele cantar, porque ella les decía en la presentación del disco que lo que ella quiere hacer, o está hecho, ¿no? Lo que quería hacer era un disco que recogiera el repertorio que ella ha estado presentando hasta ahora, y una vez grabado poder entonces empezar a trabajar en un nuevo repertorio. El tema que vamos a escuchar ahora es de Martin y Blaine, The Boy Next Door, Champion Fulton en Bona Tarda Noctambules. next door, I love him more than I can say. Doesn't try to please me, doesn't try to tease me, and he never sees me glance his way. And though I'm heart sore, the boy next door, affection for me won't display. Oh, I just adore him, so I can't ignore him. The boy next door. Just adore the boy next door. I love him more than I can say. Doesn't try to please me, doesn't try to tease me, and he never sees me glance his way. And though I am heart sore, the boy next door, for me, won't display. Oh, I just adore him, so I can't ignore him. The boy next door, I just adore him, so I can't ignore him. The boy next door. The boy next door. The boy. Boy Next Door. Thank you very much. Champion Fulton, grabado en directo en el Yardbirds Suite en Edmonton, Alberta, Canadá. mayo 1 y 2 de este año 2014. Bien, después de sus estudios ahí en la Sunny Purchase Music Conservatory, Champion se graduó en el 2006. E inmediatamente ella ya se instaló en Nueva York. Desde entonces, Champion ha estado trabajando en una serie de clubs y salas de Nueva York, incluyendo Berland, The Garage, Smalls, Cleopatra's Needle, Shanghai Jazz en New Jersey, al mismo tiempo que tocaba con verdaderos maestros como Jimmy Cobb, batería, Frank West, Lou Donaldson, saxofonistas, Louis Hayes, otra batería. Posteriormente grabó su primer disco en el 2007 y que salió en el 2008, David Berger and the Sultans of Swing. Ese fue un disco que obviamente no estaba a su nombre, ¿no? Pero eso significó el grabar su primer disco. Después, ella grabó Sometimes I'm Happy en el 2009, donde aparecía su padre, en cierto modo liderando el trío como persona con mayor experiencia, con el bajista Neil Miner y el batería Fukuchi Tainaka. Su tercer disco, que se grabó a finales del 2009, también tiene como invitado especial a su padre y a su trío, que es el mismo que les acabo de mencionar. En este disco Change Partners, aquí ella tiene un grupo totalmente diferente. Me imagino que este debe haber sido el grupo de allí del club, o músicos locales de Canadá. Son Corey Weitz al saxo tenor, Jody Prosnick al bajo acústico, Junior y Julian McDonough a la batería. Escuchemos otro tema en la voz de la señora Champion Fulton. Lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I grow lonely. Every road I walked along, I walked along with you. No wonder I am lonely. Sky was blue and high above, moon was new and so was love, and this aching heart of mine was saying, lover, where can you be? You came at last, love, and it's day that day has passed, you've gone away. Now this aching heart of mine is saying, lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I grow lonely. Every road I walked along with you, no wonder I am lonely. Sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And this aching eye of mine was saying, lover, come back to me. Thank you. Remember every little thing you used to do. I grow lonely. Every road I walk along, I walk along with you. No wonder I am lonely. Sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And this aching of mine was saying, lover, come back. Lover, come back. Lover, come back to me. Lover, come back to me. Un tema original de Hammerstein y Romberg. Ahora, para poner punto final hoy a la presentación del disco de Champion Fulton, Change Partners, vamos a escuchar justamente la pieza que le da título a este álbum. Una composición de Irving Berlin, Change Partners. Must you dance? With the same fortunate girl, you have danced with her since the music began. Won't you change partners and dance with me? Must you dance quiet, so close, with her lips touching your face? Can you see? With me, ask her to sit this one out. And while you're alone, I'll ask the waiter to tell her she's wanted on the telephone. You've been locked in her arms ever since. Heaven knows when. Won't you change partners and then you may never want to change partners again. Thank you. Eso era Change Partners, un tema original de Evan Berlin, del álbum lo más reciente de la pianista, cantante, baterista, trompetista, Champion Fulton. La acompañan en este disco grabado en directo en el Jarbert Suite en Edmonton, Alberta, Corey Witts al saxo tenor, Jody Prosnick al bajo acústico y Julian McDonough a la batería. Bien, comentábamos que una de las máximas influencias de, al menos en los inicios, de Champion era Diana Washington. Y una anécdota curiosa, porque el pasado viernes en el Jamboree actuó el trompetista norteamericano Joe McNarelli con su grupo, y tenía como invitado especial a Perico Zambiat al saxo alto. En el encore del segundo set, porque siempre se hacen dos sets, uno a las 8, que termina a 9:10, 9:15, después hay una pausa y el segundo set es a las 10. Pues al final del segundo set, que la gente insistió, aplaudían, tuvieron que salir dos veces. Tocaron una preciosa balada, que después lo comentaba Perico, decía: qué hermoso, qué bonito este tema. Qué pena que se toque tan pocas veces. Y el tema en cuestión se titula I'll Close My Eyes. Y llegó en ese momento que bajaban del escenario, bajaba también el trompetista Joe, y le lo felicité por la buena elección para un bis. Le digo: además la letra es preciosa. Y me dice: ¿tiene letra? Le digo: sí, tiene letra. Y una de las versiones es de Diana Washington, que es lo que vamos a escuchar en recuerdo de aquel concierto y también como un homenaje a esta primera gran influencia musical para Champion Fulton. Diana Washington, I'll Close My Eye. A song through its doors, just as if it seems to know I'm exclusively yours. Knowing this, I feel but one way. You will understand it too, in these words that I say. I'll close my eyes to everyone but you, and when I do, I'll see you standing there, I'll lock my heart to any other. A new love affair, then I'll close my eyes to everything that's gay. If you are not there, to share each lovely day, and la señora Diana Washington, I Close My Eyes. Bien, hacemos un cambio de música. Dejamos de momento a Champion Fulton. Para quienes no nos siguen habitualmente o para quienes nos escuchan por primera vez, que me parece que es el caso de Rodrigo, este programa siempre lo suelo comenzar con intérpretes femeninas, cantantes o instrumentistas, fundamentalmente cantantes. En este caso, Champion Fulton es ambos. Ella es cantante y es también instrumentista. Bien, de aquí a nada, el 23 de octubre, a partir del 23 de octubre y hasta el 2 de noviembre, tendremos cine documental musical cada día. Como mínimo son tres funciones por cine y hay tres cines. Imagínense la cantidad de documentales musicales que pueden llegar a ver en este inédit, el 12º Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona. 12 años consecutivos de festival, un año más, y aquí estamos en este año 2014 a la espera de la próxima edición del Inédit. Le dije la fecha, ¿no? Entre los días 23 y 2 de noviembre. Si algo marca una tradición en el Inédit son las dos vidas paralelas o las vidas paralelas que han vivido tanto el documental musical como el festival. Así el documental musical se encuentra en una auténtica época dorada. Solo hace falta recordar los dos últimos Oscars al mejor documental, Searching for Sugar Man y 20 Feet from Stardom, dos documentales que los pudimos ver en el Inédit. Pero a la vez forma parte de una industria sacudida por continuos cambios a los que se va adaptando a velocidad irregular. Este entorno permite al festival ofrecer una programación de auténtico lujo, pero también les obliga a ser muy conscientes de los cambios que se están produciendo, y por eso mismo han redoblado la apuesta iniciada la pasada edición para ofrecer al espectador, al fan del documental musical, multitud de ventanas desde donde disfrutar de las mejores obras y siempre en las mejores condiciones. Ya no se trata solo de hacer buen cine, sino de hacerlo con calidad. Hay un montón de plataformas, incluso vídeo, el inedit.tv, desde donde se pueden visionar documentales musicales, los que se han presentado anteriormente y algunos de los nuevos, previo pago. Yo les aconsejo que es fácil, van al buscador Google, si es posible, y ponen In-Edit 2014, y a partir de ahí pueden investigar, ver la programación, ver cuáles son las actividades, porque Inédit es mucho más que un festival musical de cine, un festival de cine documental musical. Hay, como siempre, las secciones oficiales, secciones especiales, hay un homenaje a un director, Frank Sheffer. Hay también la sección de premios, se podrán ver las películas que ganaron los festivales Inédit en Chile y Brasil, y también otras actividades para profesionales. Por eso les aconsejo que, si quieren tener más información, entren en la página web, con que pongan Inédit, con guión intermedio, Inédit 2014, ya podrán llegar a la información. En el apartado del jazz este año no hay mucho, claro, uno desde el punto de vista del aficionado al jazz, al blues, al soul, pues siempre le gustaría ver mejor representados estos géneros, pero también tiene que ver, me lo han comentado los chicos que llevan el documental, que no siempre están a disposición de los exhibidores, pues el número de documentales musicales, especialmente de jazz, que a ellos les gustaría tener. En este caso van a presentar un documental sobre Duke Ellington, del director Robert Drew. Esto es de 1974. Son 58 minutos de documental. 58 minutos de documental. Sobrio y pulcro. Una pieza filmada en 1967, cuando Duke Ellington tenía 68 años. Lo que este documental hace es llevarnos por la cotidianidad de Duke Ellington. Él, como músico, pianista, compositor, director de orquesta, desayunos, entrevistas, actuaciones, estudios, premios, en resumen, el perfil de un gigante. El documental responde al título de On the Road with Ellington. Un sonido representado muchísimas veces en los principios de la historia del jazz y en los blues, el sonido del tren, el sonido del tren. Duke Ellington, de un álbum Blues in Orbit, un excelente disco de la orquesta de Duke Ellington. Ese tema nos servía para comenzar a escuchar algunas piezas de Duke Ellington en relación con este documental que va a ser presentado en el Inedit, que comienza este día. ¿Qué día acá? El 23, es el jueves 23 de octubre, y que viene a terminar el 2 de noviembre, que es el día domingo posterior. Es decir, que tenemos ahí muchísimos días para poder ver documentales musicales. Este documental musical de Robert Drew, On the Road with Duke Ellington, se va a presentar el sábado 25 a las 18:15 horas en el Multicine Sala 5. Siempre las proyecciones son en los cines Aribau. Multicine Sala 5. Y después Las dos salas pequeñas que están en Gran Vía, poco antes de llegar a Casanova, Casanovas, el domingo 2 a las 20:15 en el Aribau Club 1. El 1 es el grande, el que está en la planta baja, y el Aribau 2 es el más pequeñito, que está en la planta superior. Se espera que haya una buena afluencia de público. On the Road with Duke Ellington. Duke, comencé con este tema del tren porque he sabido que en la época de mayor auge de la orquesta de Duke Ellington no paraban de trabajar de un sitio a otro de los Estados Unidos. Y era una época en que la banda pues tenía un buen caché y verdaderamente había mucho interés por presentar a la orquesta de Duke Ellington. Y en vez de viajar en autobuses, que era lo que solían hacer las bandas que tenían, digamos, estaban más escasos de dinero para lo que son gastos, Duke viajaba en tren y tenía un compartimento de un tren, de estos coches camas, con un compartimento, un apartamento solo para él y decorado pues por él o a su gusto, porque a él le encantaba trabajar cuando viajaba. Entonces, lógicamente, en autobús era muy difícil, prácticamente imposible, y el viajar en el tren le permitía descansar a los músicos, descansar a él, pero también trabajar en un entorno mucho más agradable. Además, Duke, con esa elegancia que le caracterizaba, pues claro, se podía permitir el lujo de tener un tren con un compartimento decorado especialmente para él, pues la gloria. Esta pieza clásica es del cine documental, que se grabó en el 67 y salió al mercado en el 74. Es de una elegancia tal que se podría comparar a uno de esos trajes italianos que llevaba Duke. Esta película se filmó cuando Duke tenía 68 años. Sus sobrios y pulcros 58 minutos de duración nos conducen a través de la cotidianidad de Ellington. Es un año de premios y doctorados honoris causa en las universidades de Yale y Morgan State. Un año también de luto. Fallece su viejo colaborador Billy Strayhorn, pianista y compositor y arreglista. A beautiful human being, en palabras de Duke Ellington, un hermoso ser humano. Aquí, en este documental, se nos presenta al Ellington, músico, pianista, compositor y director de orquestas, en sus cuatro facetas. El artista se muestra infatigable, todo el día de gira, on the road e in the mood, entusiasta y resistente, sin dar muestras de desaliento. Soy impetuoso. Si lo escribo hoy, lo quiero escuchar en directo esta misma noche. Ellington se deja caer por un millón de fiestas donde lo reciben como a un jefe de Estado y le reclaman los viejos clásicos. Tras cada concierto se queda solo y empieza a componer noche tras noche en un escenario a medio desmantelar. Cuando no tiene tiempo de escribirla, les escribe la pieza oralmente, la describe, mejor dicho, oralmente a sus músicos. Desayuna consistente, ¿no? Un desayuno sólido, porque nunca sé cuándo volveré a comer. Y empieza otro gran día con un calendario abigarrado de entrevistas, actuaciones, estudios, premios y más premios. El perfil diario de un gigante. Duke Ellington, On the Road, presente en esta versión, en la 12ª versión del festival Inédit. Mm-hmm. Vailsville is the place, man, así se titula este tema, donde una vez más tenemos el sonido del tren siempre presente en esta composición. Ya les digo, un vehículo no solamente habitual para los desplazamientos en aquella época de los grupos de música, cuando se lo podían permitir y pagar, sino también para una población afroamericana que tenía que desplazarse de un sitio a otro de los Estados Unidos en busca de trabajo. En busca de trabajo. Y esos hobos, que son estos hombres, digamos, que van por ahí por de un lado a otro del país, que andaban, se han visto muchas películas norteamericanas donde se ve este personaje, ¿no?, subiéndose a los trenes en marcha, intentando que no los descubran los guardias o la policía en las estaciones, por lo tanto se dejan caer antes de que el tren entre en la estación. En fin, que no solamente era como en el caso de Duke Ellington un compartimento decorado prácticamente de lujo para el señor Duke Ellington. On the Road, Duke Ellington, festival inédito, 12º festival de cine documental musical. Sigamos con este disco, que es uno de los discos posiblemente es del sello Columbia. Bueno, CBS, que no sé si sea uno de los menos conocidos, pero tampoco es de los más conocidos, a pesar de que tiene temas que son súper conocidos por los fans de el señor Duke Ellington. Vamos a escuchar ahora un tema titulado Three J's Blues, la orquesta de Duke Ellington, de su álbum Blues in Orbit. Y ahora lo podrán escuchar completo porque este es el tema con el cual comenzamos y cerramos el espacio. Three J Blues, la orquesta de Duke Ellington, y de este disco Blues in Orbit. Bueno, me llega un mensajito de Liz, que nos escucha desde Wales, en Gran Bretaña, o United Kingdom, como le quieran llamar, Great Britain, que... Claro, hace un comentario sobre mi voz. Claro, tengo la voz fatal porque estoy resfriado. Entonces intento hablar lo más bajito posible para no forzar la voz y a ver si mañana estará bien. Yeah, that's what happened. I got a cold. I have just almost no voice at all. And I'm just trying to speak in a low volume, no, quietly, so I don't force my vocal cords, because I have to do another show tomorrow. Okay? Bueno. Eso que suena ahora es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs. Lo que escuchamos anteriormente es Three J's Blues, es el tema que ya hace décadas nos viene acompañando cada vez que el programa comienza. No he querido cambiar ese tema porque a mí me parece, equivocado o no, que es una manera de estar ahí cuando la gente escucha los primeros compases, ya saben que comienza el programa. Al inicio, cuando recién comencé y hacía el programa en la mañana, el, el pondía en octambos, lo cambiaba el tema al cambio de la estación del año. Es decir, cuando comenzaba el invierno, bueno, comenzaba el año con uno, después venía, que para aquí, para nosotros es invierno, en primavera, otra canción, otro tema, y así, hasta que decidí dejar el mismo tema. También tengo que saludar a Sonia, que también nos está escuchando de forma alternativa, es decir, porque está trabajando, y cuando tiene un momentito tranquila, pues nos escucha. Yo creo que seguramente lo escucha con el iPhone, o podría ser con el tablet, no lo sé. Pero esas son las ventajas de tener internet, y que puedan escuchar el streaming de la emisora, no solo jazz. No, ese es el programa. Contrabanda, www, ¿no? .contrabanda.org. Ahí lo pueden encontrar el programa, y pueden encontrar la página web de la emisora y escuchar el programa. Y después, pues, tienen el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Continuamos con este disco de Duke Ellington, Blues in Orbit. Y ahora vamos a escuchar dos temas que son, pues, ya más emblemáticos del repertorio de Duke Ellington. Más que eso, imposible. Imposible. En primer lugar, un original de Duke Ellington. Es el número 10 de este disco. Una pieza preciosísima. In a Mellow Tone, Duke Ellington, del álbum Blues in Orbit. In a Mellow Tone, una pieza de Duke Ellington. Vamos a escuchar otra pieza de Duke Ellington, ya que estamos con Duke Ellington. Y no se olviden, a ver, las fechas de los días que se presenta el fin documental con Duke Ellington. Aquí las tengo, un momento, aquí está. Sábado 25 a las 18:15 horas en el Multicine Sala 5, esto es la Sala Saribau. Sábado 25 a las 18:15 horas, y el domingo 2 a las 20:15 en el Aribau Club 1 en la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Ahí estarán, podrán ver este On the Road with Duke Ellington, un documental de 58 minutos de el director Robert Drew. Continuamos, otra pieza original del señor Duke Ellington, Sentimental Lady. Este tema y con los que hemos escuchado anteriormente, In a Mellow Town, Y el otro que era de... No, el Three J's Blues era de un señor de apellido Hamilton. No solamente podemos disfrutar con el sonido de la orquesta y los arreglos, sino también de la faceta de compositor del señor Duke Ellington. Un tema más. No puedo resistirme a escuchar otro tema de este hermosísimo álbum. Realmente se los recomiendo. Es un álbum del sello CBS Blues in Orbit. Otro tema de Duke Ellington. Blues in Blueprint. Noctámbulas, buena tarde. Qué delicadeza, qué finura, qué elegancia. Blues in Blueprint, la orquesta del señor Duke Ellington, del álbum Blues in Orbit. Bien, te decía, en el inédit de este año no hay mucho jazz, hay blues. Está un documental sobre el señor Johnny Winter. sitting down here on Parchment Farm. I'm sitting down here on Parchment Farm. Lord, I ain't never done no man no harm. Do it. Foot sack. I'm a loading that cotton in 11-foot sack. I'm a loading that cotton in 11-foot sack. Got a 12-gauge shotgun at my back. Child, all I did was to drink a little wine. Challenge. All I did was shoot my wife. Yeah. Sitting down here on Parchment Farm. El señor Johnny Winter, de su álbum Living the Blues, y este tema titulado Parchment Farm. Johnny Winter, Down and Dirty. Así se titula este documental del señor Craig Oliver. Documental del año 2014, 95 minutos, que se va a presentar en el Inedit de este año. Busquen la programación con que pongan in-edit, in-edit 2014, ya tienen acceso a la página web del festival. Este documental sobre Johnny Winter, sábado 25 a las 15:45 en el Multisala Sala 5 y el sábado 1, al siguiente sábado a las 22 horas, en el Aribau Club 1. Club 1. El tortuoso camino del fallecido guitarrista albino, Johnny Winter, logró vivir más que las demás Jotas que han fallecido en el mundo del rock. Janis, Jimmy, Jim. Pero durante una época nadie daba pero ni un céntimo por su carrera o por su vida. Un Winter septuagenario, socarrón y sureño, cejas traslúcidas y visquera, nos lleva a través de su carrera, adicción y salvación. Es como estar en la caravana con él, escuchando sus anécdotas de improbable supervivencia. Su árida infancia, le dije, mamá, soy albino. Ni siquiera sabía que existía esa palabra. Su amor por el blues, su dedicación, practicaba 6 horas al día. Y su enorme apetito por todo lo que era productos narcóticos. Winter vomitó encima de la Joplin, pasó un año hablando en monosílabos, murió y resucitó en una bañera helada tras una sobredosis y pasó una época, los noventas, en que casi no estaba allí. Fue su nuevo manager quien le salvó la vida con un método alucinante que descubrirán aquí con la película. Pero Winter, magullado, survivor, ¿no? De una cruenta guerra, aún se lo toma a risa. Ese hombre pálido le llegará al corazón. 70 años, 4 pelotazos seguidos de vodka con hielo, un gorro absurdo, llevando en brazos a la furgoneta, llevado en brazos a la furgoneta, sonrisa de hucha, una hucha es un, para poner dinero dentro, acá hay algunas que tienen una sonrisa, sí, sonrisa de hucha en mitad de la cara. Winter falleció en julio del 2014, hace nada, poco después de aparecer este documental. Pero Billy Gibson, del grupo ZZ Top, Joe Perry de Aerosmith, B.B. King y muchos otros celebran y desvelan aquí sus trucos y su arte. El señor Johnny Winter y este documental Down and Dirty. Y ahora, otra pieza de blues, Living the Blues. All the games that I have played, man, I finally got the pay. Making it out in such a drag. Running around just ain't my bag. But staying alone ain't the thing to do when you're living in the blues, yeah. Cigarettes by the case, blended gently with a taste. Once helped to pass my time, made my pillow feel so kind. But as my end grows slowly closer, well, I feel my life is already over. It's so easy to lose when you're living in the blues, yeah. Up on all my dues, all the games that I have played, man, I finally gotta say. But as my end grows slowly closer, I feel my life is already over. It's so easy to lose when you're living in the blues, yeah. Living the Blues, el señor Johnny Winter, del álbum del mismo título. Y ahora nos vamos a otro tema original del señor Johnny Winter, Kind-Hearted Woman. Johnny Winter. I got a kind-hearted woman. She'd do anything world for me. I got a kind-hearted woman. She'd do anything in the world for me. A lot of evil-hearted women, you know, they just won't let me be. You got a good friend, let her stay right by your side. If you got a good friend, let her stay right by your side. Give all your spare time, love and treat her right. got this morning about a knocking at my door. No, I woke up this morning, somebody knocking on my front door. I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil, come on, walking side by side. Come here, walking side by side. Let it better be my woman till I get satisfied. Bien, con Johnny Winter llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Now the show is over. We've got to put an end. The time is the time. Bien, blues, jazz, rhythm and blues, directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6 de la tarde. Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Qué madrugadoras y madrugadores que son. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada, ahora sí, en horario noctámbulo. Y en Torelló, aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, Radio Arc, Radio Arc 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbuls, bona nit, bona tarda. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. No se olviden el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima, gracias, depende de ustedes solamente.